gimnasio en esta etapa de la segunda semana incluye numerosas meditaciones de la vida de Cristo. Por ejemplo, el llamamiento de los apóstoles, el milagro de Caná, la expulsión de los mercaderes del templo, todo eso se medita en los 30 días de Cristo, se repite en la meditación. Y de todas ellas, una muy importante es la que vamos a hacer ahora, el sermón que hizo Cristo en el monte, Mateo 5. Como sosegó la tempestad, como caminó sobre el mar, como envió a los apóstoles a predicar, cómo se convirtió la Magdalena, cómo dio de comer a 5.000 hombres, cómo se transfiguró. Elegimos esta meditación de todas las que figuran en la segunda semana por el contraste que significa respecto del espíritu del mundo. Ahora vamos a meditar el espíritu de las bienaventuranzas. Contraste brutal entre el espíritu de las bienaventuranzas y el espíritu del mundo. Imaginar la escena: una vez elegidos los apóstoles, Jesús les propone su doctrina. Si quieren hablar de la ética cristiana, esta sería la ética cristiana, de la cual ciertamente no son admiradores esos ex cristianos de Estados Unidos. La ética cristiana es esta: la doctrina que corresponde a la bandera de Cristo, opuesta a Satanás. Tenemos pues la solemnidad del momento, tras una noche de oración en el monte, pasó la noche entera rezando, bajó con ellos al llano, rodeado de sus discípulos y de un gran gentío que había venido a oírlo y a ser curado. Allí se subió un monte, está individualizado ese monte por la tradición, se lo puede ver en Tierra Santa. Vio un monte donde, habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos y, abriendo su boca, los adoctrinaba diciendo, sobre el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. El 5 da el núcleo central y los capítulos 6 y 7 explayan la doctrina. Es la doctrina de las bienaventuranzas, es el corazón de la ley nueva. Es allí donde Jesús va a decir en reiteradas ocasiones: habéis oído que se dijo a los antiguos, yo os digo. Allí se sanciona la ley nueva, se promulga en la cruz. En lo que vamos a meditar ahora, en las bienaventuranzas, está contenido un perfecto programa de vida cristiana. San Pablo: Cristo vino a traer el Espíritu Santo en nosotros. Y la ley nueva, dice Santo Tomás de Aquino, es sustancialmente el Espíritu Santo en el alma. Esa es la ley. Poco se identifica el Espíritu con la ley. Lejos está esto del legalismo farisaico. El Espíritu Santo en el alma es lo sustancial de la ley nueva. La ley nueva es la presencia del Espíritu Santo en el alma. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y conviene, en el umbral de esta meditación, recordar otras sentencias de la Escritura: donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. principalmente infusa, es la infusión de un espíritu en el hombre, el Espíritu Santo. Es principalmente una ley infusa, no escrita. Va a ser apuntalada por el texto escrito del Evangelio, que la revela de algún modo, que la hace, que quita el velo de ese espíritu, nos muestra ese espíritu. Pero es sustancialmente una ley infusa, infundida en los corazones. Así San Pablo habla de la ley de Cristo. Y es en este sentido que debemos interpretar a Juan 8, la verdad os hará libres. La verdad de la ley nueva nos hace libres. En definitiva, la ley nueva consiste en aprender a usar de la gracia, de ese don, aprender a usar de la gracia. Esa ley nueva corresponde a un hombre nuevo. Debe quedar pues desterrado de nuestro espíritu todo literalismo a ultranza, todo literalismo, apegarnos a la letra que mata y no al espíritu que vivifica. La letra mata y el espíritu vivifica. Lo esencial en nosotros es la fe operante por la caridad. Es frecuente encontrarse con católicos que viven todavía en la ley antigua. Y este desenfoque es una fuente inagotable de escrúpulos para el católico, que lo detiene. Piensa en el discernimiento de la segunda semana. Aquellas sutilezas del diablo que nos hace meditar en la virtud, pero en definitiva se enfoca el ánimo. Nos detiene. Muchos todavía viven en la ley antigua, porque trasladan a sus prácticas cristianas el casuismo judío. Valoran las cosas según su cumplimiento material y no según su espíritu, su forma. ¿De qué me sirve rezar 3 rosarios por día si no combato la mezquindad de mi corazón? Más me valdría rezar 1 solo Ave María y dilatar el alma a la acción de la gracia. Muchas veces el cumplimiento material, como en los fariseos, sirve de pretexto. Despacho los deberes religiosos como garantías de una santidad puramente material, puramente exterior, que no corresponde al espíritu interior. En la atmósfera cristiana nos debemos manejar con gran libertad, dejando a salvo lo esencial de la doctrina, lo propio del católico, es esta santa libertad de los hijos de Dios. Santa libertad de los hijos de Dios, que brota de la adhesión total a la verdad, adhesión total a Cristo, a Dios, la entrega a Dios, eso es lo que va. No la cantidad de rosarios. Es un alma que no se entrega, los rosarios son un arma en contra. Le van a servir de pretexto. Para ensoberbecerse, para compararse, para quedarse tranquila, para impregnarse del espíritu del mundo con religión y todo. El tipo que no está entregado a Dios, que ni vaya a misa. Porque si va todos los domingos a misa, y si va, que vaya para entregarse. Pero el que no está entregado a Dios es mejor que no vaya a misa. En definitiva, porque si va a misa todos los domingos, eso le sirve para ser un perfecto fariseo, para ser un peligro contra la religión. elemento material sin espíritu. La letra que mata y no el espíritu que vivifica. Vivir los preceptos sin darle lugar en el alma a la gracia del Espíritu Santo, a lo que Dios me inspire, a lo que Dios me pida para ser de Dios. Captemos pues el valor infinito de esta ley nueva, profetizada en el Antiguo Testamento. Esa ley que escribiré en el corazón, en su corazón, dice Jeremías. Cambiaré su corazón de piedra por un corazón nuevo, un corazón de carne. Esa ley profetizada que va a conformar al hombre nuevo. En estas bienaventuranzas Jesús nos brinda el núcleo palpitante del Evangelio, el núcleo doctrinal, porque en ellas está contenida la gran respuesta a la búsqueda esencial del hombre, que ya veía en la antigüedad Aristóteles. Es la gran respuesta a la búsqueda esencial del hombre, que es la felicidad. Él habla al círculo reducido de sus discípulos, a partir de quienes se difundirá la doctrina, aun cuando lo rodea la multitud. Y esa multitud lo busca, en definitiva, porque busca la dicha, busca la felicidad, es la gran búsqueda del hombre. Y Aristóteles, que es lo único que el hombre nunca deja de buscar, hasta el mismo suicida que se mata porque buscaba la felicidad, por un camino totalmente erróneo. Cristo nos va a enseñar ahora el verdadero camino de la dicha. Dichosos, traducen ahora, me parece lamentable cambiar las expresiones que ya tienen el sello de la tradición. Bienaventurados los pobres, está ahí las traducciones gallegas, sobre todo aparece dichosos los pobres de espíritu. Mejor fijar un término para darle el valor que adquieren por el tiempo, ¿no? Por la tradición, el uso tradicional, el mismo término, lo hace todo, lo hace inequívoco. Cristo nos va a enseñar pues el verdadero camino de la dicha, pero nos mostrará que es diametralmente opuesto al que nos traza el mundo, el espíritu del mundo. Ni riquezas, ni honores, ni el aplauso de los hombres. Es otro camino. La sabiduría divina se expresa siempre con paradojas, aparentes contradicciones. La sabiduría divina se expresa siempre con paradojas. Y así ahora veremos cómo llama bienaventurados a los pobres y a los perseguidos. Conviene hacer una precisión que ya mencionamos en otra parte de estos ejercicios, antes de ir analizando cada una de las ocho bienaventuradas. Cuando Cristo llama bienaventurados a los pobres y a los perseguidos, ya lo hemos visto, no se refiere estrictamente a la pobreza material, aunque la pobreza material es un buen medio para adquirir la santidad, sin duda, y crea una atmósfera muchas veces ajena al espíritu del mundo. En los ámbitos de pobreza material, sobre todo en los ámbitos rurales, que quedan un poco al margen de la podredumbre de la ciudad, es posible que haya personas inmunes al espíritu del mundo y por ende más cercanas al misterio, a lo sobrenatural, lo que veíamos al tratar el tema de los pastores, ¿verdad? Pero de ninguna manera se identifica la santidad con la pobreza material, ni mucho menos con la miseria, ni mucho menos con la lucha de clases, ni mucho menos con el resentimiento y el odio. Eso descártenlo de acá. Cristo no canoniza el resentimiento de los pobres, el odio de los pobres, de los pobres materialmente. La lucha de clases, todo eso está condenado, todo eso es maldito. Eso es del diablo, todo. La presentación marxista, dialéctica de la bienaventuranza. No la canonizó de ninguna manera. Otra interpretación errónea de la bienaventuranza, esta paradoja, llamar bienaventurados a los pobres, a los perseguidos, abandonados, es la que hace Nietzsche, filósofo alemán del siglo pasado, murió con este siglo, año 1900, que tiene algunos aciertos geniales, pero que en definitiva es luciferista. Y Nietzsche decía que, claro, la religión católica es una religión de esclavos. En un libro de él que se titula El Anticristo, decía, la religión católica es una religión de esclavos, es una religión para seres inferiores, es una religión para los apocados, los mediocres, los inútiles, los incompetentes, los perezosos y hasta los resentidos. Es una interpretación blasfema de la bienaventuranza. Jesús en ningún momento canoniza y en ningún momento les promete la dicha ni a los perezosos, ni a los inútiles, ni a los incompetentes, ni a los mediocres, ni a los apocados, de ninguna manera. Quizás Nietzsche tomaba como punto de referencia para su observación lo que tenía al alcance de la mano, que era un cristianismo falsificado, un cristianismo del tipo que mencionaba recién, de práctica material exterior en medio de una mediocridad espiritual aberrante, un mundo interior podrido, mediocre, mezquino, con mucha práctica exterior rimbombante, llamativa, y eso quizás lo llevó a asumir una posición dialéctica extrema en contra, y por eso escribe el Anticristo. Si él pensaba que eso era el cristianismo, se equivocaba, pensaba que el fariseísmo protestante era el cristianismo, no es así, mucho menos el fariseísmo católico. En realidad, Cristo lo que promete es la dicha para el alma grande, para el ego, el alma entregada y desprendida, entregada a Dios, desprendida de los bienes terrenales, aunque los posea, aunque los tenga. El alma entregada y desprendida, aunque posea fortuna. No hay un mandato de entregar la fortuna. El mandato es administrar todos los talentos. Y puede transformarse en mandato si hay una inspiración personal. Las inspiraciones personales valen como mandato. Cuando Dios me habla a mí directamente, sí, a vos, esto te pido, eso que me pide a mí personalmente se transforma en mandato para mí, pero no es un mandato general, no es un mandamiento general. En general es un consejo. Por ejemplo, el consejo de pobreza voluntaria. Se vuelve mandato, sí, en el caso del padre de Foucault. Cuando él empieza a recibir la inspiración de que tiene que renunciar al mundo para entrar en la trampa de Nuestra Señora Las Nieves, para él esa inspiración directa, personalísima, se transforma en un mandato. Resistir contra eso es resistir al mandato, en el caso personal. Recuerden aquel texto que mencionábamos en el Principio y Fundamento, donde San Pablo repite muchas veces, como si no lo tuviera. Que tenga esposa, como si no la tuviera. Que tenga, que goce de los bienes de este mundo, como si no gozara. El que llora, como si no llorara, el que ríe, como si no riera. Todo eso es pecado. Es castigo de pecado. En síntesis, la clave de las bienaventuranzas va a estar en la siguiente constatación. Los goces de la tierra embotan el alma. Aún en lo natural. El hombre demasiado apoyado en este mundo, el hombre demasiado apoyado en este mundo no puede concebir lo sagrado. Debe ser llenado por Dios. Por eso les cuesta más a los que están llenos de este mundo. El cristianismo. Les cuesta más el cristianismo a los que están llenos de este mundo. Los que tienen el alma llena de este mundo, esos son los ricos, que tienen el alma llena de este mundo, aunque vivan en una vida miseria, tienen el alma llena de este mundo. Les cuesta mucho más el cristianismo, los que están mejor adaptados a este mundo, les cuesta mucho más el cristianismo. Cuanto más adaptados a este mundo, más les cuesta. No es que Jesús canonice a los apocados o a los incompetentes. Pero en cierto modo hay una categoría de inadaptados que Jesús ya les brinda la bienaventuranza. Los que no se adaptan del todo a este, están como desencajados, que les falta lo más importante, que es Dios. Y esa actitud psicológica va a ser la clave de la bienaventuranza. Y allí podemos incluir entonces a los pobres, los que lloran, los perseguidos, los juzgados, desgraciados, según el mundo, él les dice bienaventurados. No porque su estado mismo sea dichoso, sino porque pueden comprender más fácilmente que hay otra cosa que vale más que esto. Pueden comprender más fácilmente que hay otra cosa fuera de la tierra que vale más que esto. Cristo vino a traernos la vida. Vengo a traer la vida y la vida en abundancia. Juan 10. La vida de la gracia que nos hace participantes de la naturaleza divina. Y los actos que disponga al hombre para adquirir, aumentar y gustar esa vida, los actos que disponga al hombre para adquirir, aumentar y gustar esa vida que Cristo nos trae, esas son las bienaventuranzas. Son actos perfectos, que son fuente de perfección además. Son los actos heroicos de los santos, por eso son muchas más que 8. El Señor nos señala 8. En realidad son miles las que inspire el Espíritu Santo en el alma. Actos heroicos. Actos que disponen al hombre para adquirir, aumentar y gustar la vida. Esas son las bienaventuranzas. Veamos ahora la enunciación que trae el Sermón del Monte en San Mateo. La primera bienaventuranza corresponde a la humildad, el vacío interior que Dios quiere llenar. No estar lleno de este mundo y en ese sentido ser pobre, aunque sea millonario, como San Luis. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se trataría aquí de usar de este mundo, como dice San Agustín, para gozar de Dios. Usar de este mundo para gozar de Dios. No usar a Dios para gozar de este mundo. Usar de este mundo para gozar a Dios. Para gozar de Dios. También hasta cierto punto gozar de este mundo en Dios, por Dios, con Dios. También lo mencionábamos recién, los gozos legítimos. La pobreza de espíritu, propiedad fundamental del cristiano, se caracteriza por un vacío de sí. No está vacío de sí y no se apoya sino irónicamente en los socorros humanos, los medios humanos. El cristiano es un hombre no instalado, por eso se habla de peregrino, estamos llamando la iglesia peregrina, peregrino en ese sentido, peregrina por este mundo porque no está instalado en este mundo. Un hombre no instalado, no tiene la sensación de suficiencia, al contrario. Tiene un espíritu de pobre en cuanto no tiene esa sensación de suficiencia propia del rico. El orgulloso es rico y nada necesita, todo lo controla, ni siquiera necesita a Dios. Está incapacitado para recibir el reino, el orgulloso. Ese es el rico es el orgulloso. Es el que se pone en dependencia de Dios y se dispone a recibir la gracia. La segunda bienaventuranza corresponde a otro acto heroico, el de la docilidad. Actos que deberán reiterarse en una vida humana para que esa vida sea santa. La humildad también, una actitud permanente. Ahora la docilidad. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Dios nos libre de interpretar mezquinamente esta bienaventuranza, errónea. Siempre todas las virtudes se refieren, las virtudes cristianas, todas ellas se refieren primero a Dios y desde Dios a los hombres. La humildad es algo para con Dios y desde Dios para con los hombres. La caridad es algo para con Dios y desde Dios a los hombres. Y la mansedumbre también. Es manso el que es manso ante Dios. Y desde Dios gradualmente y jerárquicamente para con los hombres. Por eso Cristo es manso cuando blande el látigo para expulsar a los mercaderes del templo. Sigue siendo manso. Los mansos son los que en sus relaciones con Dios no están pegados a su propio juicio, dóciles a la voz de Dios. No son impertinentes para con Dios. Mansos ante Dios, temerosos de Dios. Poseerán la tierra de los vivientes, que es el cielo. Poseerán la tierra prometida, la tierra de los vivientes, que es el cielo, en definitiva. Porque comprenderán y amarán cada vez más a Dios en esta tierra. Si me hago dócil a Dios, comprendo a Dios, comprendo los planes de Dios. Y lo amo cada vez más. Y amo sus planes. Los adoro, los bendigo. Esta docilidad acerca cada vez más al hombre a Dios, el hombre a Dios. Ya no está aferrado a su propio juicio, por eso es manso ante Dios. Escucha la voz de Dios. La tercera bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es la tristeza santa. Veíamos en el discernimiento de espíritu cómo hay una tristeza que no es nada santa, que es el demonio que milita contra la alegría cristiana. Pero hay un llanto que es salvífico, que es como un nuevo bautismo. Hay veces en la vida que hay que llorar, y muchas veces hay que llorar por dentro. El llanto propio de los exiliados, de los que están todavía atados a este mundo. El llanto de la penitencia, del arrepentimiento, de la contrición. El dolor santo ante el mal. La desazón que causa el espíritu del mundo, la necedad de los hombres. Algo así como un disgusto de la tierra pecaminosa y de sus vanidades. El disgusto de la tierra y de sus vanidades. Ese es el llanto bendito. Esa es la bienaventurada. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. No solo serán consolados en el cielo, serán consolados también en esta tierra. Esa desazón de lo mundano, Dios la consuela. Bienaventuranza corresponde al amor, a la caridad, para con Dios, pero que nada. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Interpretación diabólica que hacen de esto los teólogos de la liberación, llamados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, ponen al Che Guevara en costa. ¿Qué justicia es esto? Justicia de repartir pan terrenal, por supuesto que tiene que haber justicia en el orden terrenal también, por supuesto. La justicia en el sentido bíblico es la santidad, justo para con Dios, el que le da a Dios lo que es de Dios, justo como San José era varón justo. La sed de justicia, el hambre de justicia, el hambre y la sed de santidad. La santidad no excluye, incluye la justicia humana, por supuesto. Darle a los pobres lo que es de los pobres, no matarlos de hambre, no hacer trapisondas financieras y dejar miles de familias en la calle. Crear la patria financiera, el paraíso financiero del mundo, sacar de un país 70 mil millones de dólares en 12 años y dejar miles de desocupados. Eso se paga, carísimo, con infierno se paga. El que muere, el responsable de eso, que muere sin arrepentimiento, se va a comer el infierno. Porque hay miles de familias que están padeciendo una miseria atroz por culpa de esos delincuentes de guantes blancos, respetables, que seguramente van a misa. Trozo, el del Viri, va a misa con 12 guardaespaldas, parecían los 12 apóstoles. El intercambio regional, ese disparate financiero. Hay que aterrizar también, guarda, no porque el zurdaje defienda la justicia mal entendida y aplique mal la bienaventuranza, nosotros vamos a hacer unos badulajes que dejamos pasar un colectivo lleno de injusticia. Tenemos que enfrentarlas, desenmascararlas, ir al choque, santamente, pero desde una perspectiva cristiana. Lo que cuenta aquí es el hambre de santidad, la sed de santidad, y desde esa perspectiva aterrizar. Y siempre en un clima de verdadera caridad, donde está bien jerarquizado lo que debemos buscar. Es la bienaventuranza del amor, que incita a ese amor sobrenatural a buscar la santidad. A no querer más que esa justicia de Dios, que sea pisoteado el pecado, que se desvanezca el espíritu del mundo. Esa es la justicia primera. Si se desvanece el espíritu del mundo en un lugar, en una época, en un lugar determinado, allí se desvanecen también las injusticias humanas. En ese clima puede surgir un rey santo, San Luis Rey de Francia, San Fernando III de España. Surgen en el siglo III. Hay que desvanecer primero la atmósfera pecaminosa. Y después podrán subsanarse muchos males terrenales y humanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La quinta corresponde a la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Qué virtud más bella la de la misericordia, qué actos heroicos permite realizar la bienaventuranza. ¿De qué se trata aquí? De que el hombre participe de la clemencia de Dios, que el hombre empiece a parecerse a Dios. Algo propio de los santos. El hombre participando de la clemencia de Dios. Asumiendo el dolor de los demás. ¿Quién sufre que yo no sufra? Decía San Pablo. Llorar con los que lloran. Asumir el dolor de los demás. Al modo del buen samaritano. Aquí está la verdadera fraternidad, la verdadera solidaridad. No la del mundo, no la de los marxistas. No la del falso humanitarismo. Esta es la verdadera fraternidad, la verdadera solidaridad. Y aquí también hay una paradoja. La clave de esta misericordia es el olvido de la tierra. Cuanto más olvidado está un hombre de la tierra, más misericordioso es para con los demás. Se inclina a atender las necesidades de los que la rodean. Piensen en el corazón de la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer completamente olvidada de la tierra. Está totalmente en Dios, si no, no podría ser. Sin embargo, todo su soplo vital lo entrega a los moribundos, a los leprosos, a los que todo el mundo abandona, ahora a los cigáticos, los que el mundo deja como desecho, definitivo. O el padre de Foucault, que veíamos ayer, despojado de todo lo terrenal, se proclama a sí mismo el hermano universal, el hermano católico, el hermano de todos, que los busca a todos con la caridad, con la misericordia, bajarse hasta las miserias de los demás para levantar. La sexta bienaventuranza, la pureza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. pureza fija al hombre en la vista de la hermosura divina, librándolo de sus apetitos carnales. Y ahí el valor de la penitencia, apartarse de las cosas terrenales, de lo carnal, le permite unirse a Dios. Esta unión solo es posible en los corazones sencillos, corazones puros. El corazón, en el lenguaje bíblico, es el fondo del alma. El fondo del alma. Solo pueden ver a Dios las almas que no tienen repliegue, sin duplicidad, translúcidas hasta el fondo. Veíamos el alma de la Santísima Virgen, meditábamos en la excelencia de María. Y aquí habría que hacer una digresión sobre el tema de la virginidad, por ejemplo, y de la pureza después. La Iglesia siempre tuvo predilección por la virginidad consagrada, es un ideal grandioso. No la virginidad fisiológica fortuita, que es compatible con los peores pecados espirituales. La virginidad en un sentido cabal, pleno, que incluye también el fisiológico. La virginidad consagrada, eso, ese sentido lo tenemos que recuperar. Aunque les toque vivir como padres de familia, sobre todo si les toca como padres de familia, porque son fermento en la sociedad. Hay que recuperar todos los ideales cristianos. El ideal de la virginidad consagrada es grandioso. Decía, da un ejemplo bellísimo, siempre se lo enfatizo más a las mujeres que pueden estar llamadas. La virginidad también vale para el varón, pero siempre el carisma propio de la virgen femenina. La virginidad bien vale para el varón, por supuesto. San Juan Evangelista, etc. Pero el ejemplo que suelo dar es tomado de una autora alemana que escribe un libro llamado La Mujer Eterna, donde ve a la mujer en sus tres facetas intemporales como madre, como esposa y como virgen. Y esas tres facetas son siempre complementarias, van juntas. Cuanto más madre, más esposa, cuanto más esposa, más madre, más virgen, cuanto más virgen, más madre, son equivalentes. La básica es la maternidad. Y el centro, la abnegación. Esa sería la mujer como Dios la pensó. Y con respecto a la virginidad, nos dice ese autor, presenta una imagen espléndida. Ella piensa en la virginidad como es la nieve inmaculada de las cumbres, la virgen consagrada, la virginidad contra la pureza perfecta. Esa nieve de las cumbres más altas, que es absolutamente inmaculada, nunca ha sido tocado por ninguna criatura. Esa nieve solo se deja acariciar por los rayos del sol, que es Dios. Y en contacto con el sol, esa nieve se transforma en vertientes ocultas, subterráneas, que le dan vida y que purifican y vivifican la llanura. Ese es el sentido de la virginidad consagrada, no como estúpidamente lo ve el mundo moderno, una especie de apocamiento, de disminución, de tener en menos la virginidad. De tal modo, por ejemplo, en el tema de las vocaciones consagradas, de las vocaciones a la vida religiosa y la vida de clausura, les perdonan a las mujeres feas que entran de monja, físicamente feas. Si son feas, vaya y pase, no hay problema, en definitiva no hay problema. Son feas de toda solemnidad, a nadie se le ocurre cuestionar la libertad que tienen de encerrarse entre cuatro paredes. Siendo feas de solemnidad, no hay ningún problema. Pero si son bellas, es un desperdicio. Y lo mismo vale equivalentemente también en los varones. O sea, es decir, que para Dios tiene que ir el material que el mundo considera material de descarte. No porque una mujer fea sea material de descarte, Dios me libre de eso. Puede ser fea exteriormente y ser una santa de capa y espada, y no es más fea exteriormente, deja de ser, irradia una belleza que no corresponde a los cánones estúpidos de la sensibilidad humana, siempre es otra cosa. Pero bien nos viene eso para recuperar el sentido de la virginidad consagrada, y el de la pureza, de la castidad. ¿Cómo la manchamos? O sea, la castidad de los varones, muchas veces, con los modos que hay en el mundo, el trato, conversación, ya lo hemos mencionado a eso. Y cómo debiéramos entender como algo que es propio del varón también, y que está muy ligado a la vida espiritual, es nuclear en la vida espiritual. No porque haya que reducir la vida espiritual, como ciertos puritanos, al sexto y noveno mandamiento, nada que ver, la vida espiritual es el primer mandamiento. Pero el primer mandamiento se ve entorpecido seriamente por el sexto y el noveno. Evidente, los que no son puros y limpios de corazón no verán a Dios. Y es el drama del mundo moderno, de la apostasía moderna. En gran parte el drama pasa por esos meridianos. ¿Por qué? Porque habiendo un desborde de impureza, de pornografía, porque se considera normal, por ejemplo, la masturbación, se considera normal conductas aberrantes, yendo más lejos todavía que la masturbación, en esas condiciones se desvanece la fe. No tengo fe. Viene un joven, un adolescente típico, no tengo fe. Y uno sabe, como sacerdote, sabe a priori, sin dar ni una sola vuelta, que el problema está en la pureza. El problema está ahí, recuperando, y si se decide a librar el combate de la pureza, y a recuperar la pureza, va a irradiarse, no solo va a tener fe para él, va a tener fe para irradiarla en el mundo. Pero solo los limpios de corazón pueden ver a Dios. El que habitualmente se instala en la pureza y se deja atrapar por la impureza, de ahí la gravedad de la pornografía. La gravedad de la pornografía está sobre todo en sus consecuencias espirituales, en sus consecuencias místicas. La pornografía es sinónimo de apostasía. Perfecto sinónimo. Pornografía, apostasía. Si yo desbordo la televisión con imágenes pornográficas, no tengo nada que decir contra la fe. No preciso poner un hereje que me hable contra la fe. Me basta con la pornografía, enturbio los corazones, enturbiando los corazones, ninguno va a ver a Dios. No se le va a acusar por la mente, rezar, ni la vida interior, ni nada. Es importante también, en esta bienaventuranza de la pureza, recuperar entonces el sentido de la castidad. La séptima bienaventuranza es la de la paz. Bienaventurados los obradores de paz. Alguna vez en traducción dicen los pacíficos. En realidad, bienaventurados los obradores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los obradores, los que realizan la paz, serán llamados hijos de Dios. ¿Quién realiza la paz? El que realiza el orden. Agustín decía que era la tranquilidad del orden, esa definición tan conocida. La paz es la tranquilidad del orden. La tranquilidad del orden. Con respecto a la paz también algo hemos dicho. No ceñirnos a una consideración restringida de la paz. La paz primera, la paz, es la paz místico-teológica, con Dios. La paz con Dios. Y desde allí, todas las demás formas de la paz, hasta las más humanas, que son de Dios. Dios nos libre de amar la guerra como tal. La guerra es una consecuencia del pecado original. Es durísima la guerra. Uno ve con gente que ha estado en la guerra. Vale, hay que librarla, no hay que borrarla. Pero la guerra no es un bien en sí. Es espantoso ver carnicerías humanas, los hombres matándose entre ellos. La guerra es una porquería, la guerra en sí como tal. Hay veces que hay que librarla. Es mejor la guerra que la mentira, es mejor la guerra que el pecado, es mejor la guerra que muchos males. Pero la guerra es un mal. Y la paz internacional, la paz civil, la paz familiar, todas ellas van a defender hasta la paz psicológica, la paz interior del hombre, la paz psicológica, las facultades entre sí, de la razón con los sentidos, etc. ¿De qué va a defender? De la paz teológica, la paz con Dios. Bienaventurados los obradores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. Se apoya siempre en una victoria la verdadera paz. La verdadera paz nunca se apoya en una derrota, siempre se apoya en una victoria. Y por ende en una batalla. Obrar la paz es batallar por Dios. No obra la paz el que se queda callado ante las lacras del mundo, porque es perfectamente pacífico. Eso no es cristiano. Obra la paz el que fustiga al mundo para salvarlo, y el que busca el orden de Dios. restaurarlo eficazmente, restaurar el orden conculcado para hacer la paz. Y por último, la octava bienaventuranza, simplemente la mencionamos. Dice San Agustín que en ella están confirmadas y resumidas las siete primeras. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. También esta, no hace falta que lo diga, está manoseada por los teólogos marxistas, los llamados teólogos de la vida. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Se lo aplican a los guerrilleros, se lo aplican a las personas que no tienen nada de cristiano, que nada tienen que ver con el evangelio. Esta bienaventuranza corresponde al tercer grado de humildad, a la locura de la cruz. Que no se me dé un ardite de ser perseguido. No importa absolutamente nada, que me persigan, que me rechinen los dientes, que me escupan. Adhesión total a Cristo, total a la verdad. Y disponerme a defender la justicia, que es antes que nada la santidad, o sea, los derechos de Dios. Defender los derechos de Dios. Y en razón de ello, afrontar lo que venga. Para terminar esta meditación sobre la bienaventuranza, es bueno ver hasta qué punto todas ellas se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, siendo pobre, nunca mostró suficiencia humana, despojado, artesano, no tuvo donde reclinar la cabeza, en un sentido también de desamparo afectivo en su vida apostólica. Él mismo se dijo manso y humilde de corazón, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, cordero de Dios, siervo de Yahvé. Es la misma misericordia que cura las enfermedades, que perdona todas las faltas. Es el príncipe de la paz que pacifica los corazones. Eres el hijo de la Virgen, la misma pureza. Hambriento de justicia, de la verdadera justicia. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hambriento de justicia. El celo de tu casa me devora. Indignación ante el templo profanado. Eso es estar hambriento de justicia. Indignación ante la profanación. Y por último, el gran perseguido desde su nacimiento con Herodes, los inocentes. El gran perseguido por defender los derechos de Dios, por instaurar el orden, el único orden que no es. Sin embargo, siendo pobre, herido, perseguido, fue bienaventurado en grado infinito. Como ningún hombre podrá ser jamás, porque nunca perdió la visión beatífica.